Bienvenidos una vez más a Oración Poderosa. Jesús de la Divina Misericordia, escucha esta oración y haz tu petición ya, poderosa y milagrosa. Mientras escuchas esta milagrosa oración, concéntrate en ese pedido tan especial que necesitas en tu vida. Si deseas reforzarlo, escríbelo debajo en los comentarios. Oh Jesús, tendido sobre la cruz, te ruego, concédeme la gracia de cumplir fielmente con la santísima voluntad de tu Padre, en todo, siempre y en cualquier lugar. Y cuando esta voluntad de Dios me parezca pesada y difícil de cumplir, es entonces que te ruego, Jesús, que de tus heridas fluyan sobre mí fuerza y fortaleza y que mis labios repitan: hágase tu voluntad, Señor, compasivísimo Jesús. Concédeme la gracia de olvidarme de mí misma para que pueda vivir totalmente por las almas, ayudándote en la obra de salvación según la santísima voluntad de tu Padre. Que cada latido de mi corazón sea un nuevo himno de agradecimiento a ti. Oh Dios, que cada gota de mi sangre circule para ti. Señor, mi alma es todo un himno de adoración a tu misericordia. Te amo, Dios, por ti mismo. Oh Jesús, deseo vivir el momento actual, vivir como si este día fuera el último de mi vida, aprovechar con celo cada momento para la mayor gloria de Dios, disfrutar de cada circunstancia de modo que el alma saque provecho, mirar todo desde el punto de vista de que sin la voluntad de Dios no sucede nada. Oh Dios, de insondable misericordia, abraza el mundo entero y derrámate sobre nosotros a través del piadoso corazón de Jesús. Oh Dios de la gran misericordia, bondad infinita, hoy toda la humanidad clama desde el abismo de su miseria a tu misericordia, a tu compasión. Dios indulgente, no rechaces la oración de los desterrados de esta tierra. Te imploramos, anticípanos tu gracia y multiplica incesantemente tu misericordia en nosotros para que cumplamos fielmente tu santa voluntad a lo largo de nuestras vidas y a la hora de la muerte. Que la omnipotencia de tu misericordia nos proteja de las flechas de los enemigos de nuestra salvación, para que con confianza, como tus hijos, esperemos tu última venida. Oh sangre y agua que brotaste del Santísimo Corazón de Jesús, como fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Oh Jesús, te entregaste por nosotros a tan asombrosa pasión únicamente por amor. Cuando estabas muriendo en la cruz, en aquel momento nos donaste tu vida eterna. Al haber permitido abrir tu sacratísimo costado, nos abriste una inagotable fuente de tu misericordia. Nos ofreciste lo más valioso que tenías, es decir, la sangre y el agua de tu corazón. He aquí la omnipotencia de tu misericordia, de ella toda gracia fluye a nosotros. Oh Salvador del mundo, amante de la salvación humana, que entre terribles tormentos y dolor, te olvidaste de ti mismo para pensar únicamente en la salvación de las almas. Compasivísimo Jesús, concédeme la gracia de olvidarme de mí mismo para que pueda vivir totalmente por las almas, ayudándote en la obra de salvación según la santísima voluntad de tu Padre. Expiraste, Jesús, pero la fuente de vida brotó para las almas y se abrió el mar de misericordia para el mundo entero. Oh fuente de vida, insondable misericordia de Dios, abarca el mundo entero y derrámate sobre nosotros. Oh sangre y agua, que brotaste del corazón de Jesús como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Tú expiraste, Jesús, pero la fuente de vida brotó inmensamente para las almas, y el océano de misericordia se abrió por todo el mundo. Oh sangre y agua que brotaste del santísimo corazón de Jesús como fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Oh Jesús, te entregaste por nosotros a tan asombrosa pasión únicamente por amor. Oh Jesús, verdad eterna, vida nuestra, te suplico y mendigo tu misericordia para los pobres pecadores. Dulcísimo corazón de mi Señor, lleno de piedad y de misericordia insondable, te suplico por los pobres pecadores. Oh sacratísimo corazón, fuente de misericordia, de donde brotan rayos de gracias inconcedibles sobre toda la raza humana, te suplico luz para los pobres pecadores. Oh Jesús, recuerda tu amarga pasión y no permitas que se pierdan las almas redimidas con tu tan preciosísima, santísima sangre tuya. Oh Jesús, cuando considero el alto precio de tu sangre, me regocijo en su inmensidad, porque una sola gota habría bastado para salvar a todos los pecadores. Oh, qué alegría arde en mi corazón cuando contemplo tu bondad inconcebible. Oh Jesús mío, deseo traer a todos los pecadores a tus pies para que glorifiquen tu misericordia por los siglos de los siglos. He aquí la omnipotencia de tu misericordia. De ella toda gracia fluye a nosotros. Señor Jesús, en la cruz manifestaste tu obediencia al Padre y tu voluntad de salvación universal. Venimos a implorarte perdón y a darte las gracias por tu amor. Queremos hacer conocer tu evangelio mediante las obras de misericordia por la conversión de los pecadores, el consuelo de los afligidos y la asistencia a los pobres y enfermos. Envíanos tu Espíritu Santo, pues necesitamos sanar nuestra libertad humana para construir un mundo donde reine la misericordia y se anticipe el banquete definitivo. Ayúdanos a dar testimonio de fe y esperanza delante de nuestros hermanos, varones y mujeres, para que comprendamos todos que la felicidad perfecta se encuentra en ti. Indícanos el camino hacia el Padre para llegar a adorar el misterio de la Trinidad junto a María y los santos. Amén. Amén. Amén. Si esta oración te ha sido de ayuda, si te ha gustado, por favor, dale una manito arriba. Recuerda de compartirla también a alguien que esté precisando de un milagro en estos días. Recuerda de escribir tu petición debajo en los comentarios o comentar qué te ha parecido el video. Suscríbete al canal para recibir cada día una oración poderosa. Y recuerda, como siempre, de difundir la palabra.